Pasamos al punto número 12, moción presentada por el concejal de Ganemos Lanzarote a fin de que se proceda a la retirada de la placa roja ubicada en la fachada de la Biblioteca Municipal de Playa Blanca, así como la modificación de la placa verde ubicada en el mismo lugar. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos. Sí, bueno, esta moción ya tiene que ver, no tenía que haberla puesto, porque ya desde 2007, con la Ley de Memoria Histórica que estaba en ejercicio, ya el Ayuntamiento tenía que haber tomado esa determinación. No recuerdo más que la señora alcaldesa me ha comentado que también existe otra placa, que estamos de acuerdo que se va a ir modificando porque es en el... Usted me dijo que era en la Casa del Médico de Uga. Correcto, y como va a haber unas modificaciones, en el momento que haya de esas modificaciones se aprovecharán en retirada de eso. Correcto, me parece muy bien. El caso es que viene a favor, porque parece que no, pero por ahí pasaba mucha gente turista. Y en uno de los comentarios que yo justo estaba pasando por ahí, eran unos turistas españoles y lo que no comprendían, porque se quedaron mirando a la placa, no comprendían cómo todavía en este municipio no había retirado esa placa. Tengo que entender que eso eran turistas españoles, seguro que han vivido, si no han sido ellos o sus padres, también vivieron la guerra civil, nosotros también la hemos vivido desde nuestro punto de vista, y por eso hemos llegado a solicitar para la retirada de esta, y lo he traído a la moción, pues un poquito así para que todos los grupos políticos tomen una determinación y lleguen a la votación para ver la postura que tiene. No ha sido nada más. Entonces, por eso ya propongo la moción y la quiero llevar a pleno. Muy bien. ¿San Borondón? No, estamos a favor. ¿Coalición Canaria? Sí, estamos a favor. De hecho, yo creo que eso ya en su día se trajo a pleno, si yo no estoy equivocado, siendo Olivia concejal a propuesta de ella. Y no se quitó en aquella época, pues... por dejadez, no, y por fin. Sí, símbolos sí, franquistas verdad. Eran todos. En la época de, ¿verdad? Eso fue en el año 2007, sí. Creo, sí, que, a través de sí. Sí, sí. No, lo que pasa es que en aquel pleno yo creo recordar que se discutía el que estaba en la antigua escuela, que ahora ya no está. O sea, ya eso se demolió y no está. Y en aquel momento se discutía eso. Vamos a ver... esto es ley, podemos estar de acuerdo o no, pero es ley y tenemos que cumplir. Y vamos, desde que se me comunicó la presentación de la moción, se actuó. Si bien es verdad que comentaba después. Él, oye, que esto no se ha hecho para que retires la moción, si quieres continuamos como lo estamos haciendo ahora. E incluso le adelantaba que, y a lo mejor existe otro por ahí, y yo no me he dado cuenta, yo nací ya en la democracia, ya. Con lo cual igual me afecta menos, ¿no? Uno, o me fijo menos en esas cosas. Si bien es verdad que la ley es ley, hay que cumplirla, también es verdad que la historia es historia. Entonces, como tenemos que cumplir con la ley, pero entendemos que la historia es imborrable porque es historia, lo que estamos haciendo es todo eso que se vaya retirando, lo vamos a conservar. En el ayuntamiento, en el área de patrimonio, y bueno, nuestros sucesores, y por si cambia la ley, que por lo menos tengan opción de conocer que eso en algún momento existió, porque fuera más cruel o menos cruel, están en Alemania hay sitios visitables de donde se mataba a la gente, visitables abierto al público y se cobra entrada por ella. En fin, que nos duela más o nos duela menos, es así. Ahora también es verdad que, como bien dice el concejal de Ganemos, la ley está para cumplirla y es lo que hemos hecho. Sí, pero la casa de Hitler no se puede visitar, ¿eh? No, pero a ver, me refiero, lo pongo como ejemplo, que no, sí, no me estoy... Bueno, vamos, que yo no he ido, pero aquí no, han ido excursiones. Me parece muy bien. Si alguna vez el ayuntamiento tiene un museo de historia, pues esa placa se puede poner en el museo de historia de municipio. O sea, que lo que no estoy yo es, creo que debemos preservar, porque debemos por lo menos conservar para poder contar. Correcto. Yo es que le comento es por el tema de los turistas que nos visitan. Muchos turistas comentan, entonces... No es normal, es igual que cuando si uno va a Madrid y ve, no es que sé, el Valle de los Caídos, pues lo más normal que diga, ¿qué hace todavía esto aquí? Algunos lo ven de alguna forma y otros lo ven de otra, por eso exacto. Nosotros lo hemos puesto desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. ¿Coalición? Vale, entonces lo sometemos a votación, unanimidad. Unanimidad.